se podría grabar ya. Hostia, no, la veo. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Dentro del ciclo de charlas de Laloa García Rúa, hoy me toca a mí presentar y moderar la charla de esta tarde, que pretende dar una visión directa sobre el 15M de mano de las propias personas implicadas en este movimiento, en el cual yo también me incluyo. Antes de dar paso a mis compañeros, me quiero presentar. Yo soy Rocío, pertenezco al 15M de Gijón, aunque bueno, realmente en este movimiento estamos relacionados unos con otros, independientemente de la ciudad en la que estemos, con lo cual somos todos 15M Asturias, bueno, 15M en general. Antes de dar paso a mis compañeros, quiero recordarles también que dentro del ciclo de estas charlas, mañana va a haber a las 8 de la tarde también una charla que es el 15M, Misterio y Esperanza, a cargo de José Luis García Rúa, y el viernes a las 8 también, Derechos de Autor, con César Rendueles. Bueno, sin más voy a presentarles a mis compañeros. A mi izquierda está Miguel Presno, compañero de Siero. Aquí a mi lado Dani Japo de Oviedo. A mi derecha Ángela de Avilés. Y más a mi derecha Miguel García de Gijón. Bueno, recordad que después de la charla se puede abrir un turno de preguntas. Y sin más, gracias a todos por venir y paso la palabra a Miguel Presno. Gracias. Muchas gracias. En primer lugar, muchas gracias a los que estáis aquí por venir a escucharnos. Gracias también por la organización del aula, está José Luis García Rúa, y en particular a mí por invitarme. Yo, aunque no vivo en Siero, vengo colaborando desde mayo del año pasado con la asamblea del 15M de Pola de Siero. Aprovecho este momento para hacer unos pequeños momentos de publicidad y decir que estamos organizando un ciclo de cineforum mensual sobre distintas cuestiones que tienen que ver con las reivindicaciones del 15M y que el 2 de marzo haremos una sesión sobre la reforma, si es que se le puede llamar así, laboral. Y por tanto estáis todos invitados a la Casa de Cultura de Pola de Siero. También quería recordar una actuación que llevamos a cabo en los últimos meses y en la que participó gente que está aquí, en la mesa, que están entre el público, que es que desde la Asamblea de Siero y desde varias asambleas asturianas promovimos una campaña de recogida de firmas para ejercer el derecho de petición ante los parlamentos autonómicos. Presentamos miles de firmas ante 16 parlamentos autonómicos para reclamar una reforma constitucional, para, una cuestión que me referiré a lo largo de mi exposición, demandar más democracia directa. Apunto esto ya para que quede claro que no solo somos un movimiento de protesta, sino también somos un movimiento de propuesta. Bien, ¿de qué quería hablaros en el tiempo del que dispongo? Pues básicamente de estas cuatro cuestiones que el ciclo de estas charlas del aula popular se llama ¿Quiénes son los dueños de las cosas? Pues yo quería hablar un poco de quién son y quién debe ser el dueño de la cosa política, del poder, ¿no? Entonces, quería tratar estos cuatro puntos. Un poco cuál es el principio, desde un punto de vista político, de la acción del 15M, qué sentido tiene, cuáles son los fines a corto plazo, qué objetivos concretos tiene, y cuáles son las metas a más largo plazo. Trataré de sintetizar esto en 20 minutos. Bien, lo primero que quería decir es que, ante la sorpresa de algunos que han entendido el 15M como un fenómeno inédito, lo que es conveniente recordar es que en la última década, en España, nos hemos encontrado con bastantes ejemplos de manifestaciones populares en las que la gente hemos salido a la calle para protestar contra cosas que se estaban haciendo y que no nos gustaban. Bien porque nos parecían erróneas, injustas, antidemocráticas o poco transparentes. En estas fotos que tengo ahí, pues veis tres ejemplos que todos recordaréis. El caso de la catástrofe del Prestige, el movimiento Nunca Más, que se centró básicamente en Galicia, pero no solo en Galicia. El No a la Guerra, que tuvo una dimensión no ya nacional, sino global. Y un ejemplo que me parece interesante, que fueron las concentraciones ante la sede del Partido Popular antes de las elecciones del año 2004 para exigir el esclarecimiento de lo que había ocurrido con los atentados del 11M. ¿No? Creo que fue interesante ese movimiento, una parte porque demostró la capacidad de movilización que tenían y tienen las tecnologías de la información y la comunicación, en ese caso fueron los mensajes SMS, hoy son otras cosas, que los SMS pues nos parecerán fósiles, pero en su momento tuvieron mucha importancia, y también porque esa concentración fue un poco la gota que colmó el vaso de todo lo que había pasado anteriormente, ¿no? Digamos, fue un ejemplo también de indignación. Este mismo, no solo hubo protestas, obviamente, contra los gobiernos del Partido Popular, por centrarnos en el año 2011, hubo distintas movilizaciones en distintas ciudades españolas para protestar contra la